¿Dónde está, monero? Panamericana. Guacho, estamos re lejos. Está parando la gorra, pasé en rojo, me recolgué. Che, ¿cómo era el número del robatema? 911. ¿Cómo? 911. Ah, porque lo llamo y se hace el boludo. Que pongan otra canción. Que pongan otra canción. DJ, rescatate, poneme guachicho, sacame ese reggaetón. Que pongan otra canción. Porque yo no bailo marcha, ese tema es una garcha, sacame ese reggaetón. Sacame ese reggaetón. Eso es cumbia, corta, no la quieras arreglar de ninguna forma. Vos cantás marcha. ¡El guachicho! Voy tapando mi mirada con mi visera. Mambo mío, si estoy re loco. Mambo mío, si vivo re loco. Y para estos giles que se manda cualquiera, que llaman a la gorra, que la cuente como quieran. Vos ya sabes quién soy y sabes dónde estoy, porque no das la cara y yo solito voy. No quiero que te escondas, quiero que respondas. Yo te ando buscando, guacho, como qué onda. Que pongan otra canción. Que pongan otra canción. DJ, rescatate, poneme guachichorro, sacame ese reggaetón. Y movilo, y movilo. ¿Quién llegó? El guachichorro, sapelo. Baile chorra, baile chorra, mueva la coterra. Con mi sonrisa descansera, voy tapando mi mirada con mi visera. Mambo mío, si estoy re loco. Para estos giles que se manda cualquiera, que llaman a la gorra, que la cuente como quieran. Vos ya sabes quién soy y sabes dónde estoy, porque no das la cara y yo solito voy. No quiero que te escondas, quiero que respondas. Yo te ando buscando, guacho, como qué onda. Que pongan otra canción. Que pongan otra canción. DJ, rescatate, poneme guachichorro, sacame ese reggaetón.